dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Wow. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver. Paz descanse Vicente Fernández, el rey de la ranchera, por siempre será el rey. Más de 50 álbums, más de 30 películas, un ícono de la música latina a nivel mundial, de la música mexicana, una gran pérdida para la música. Fanático desde niño, fui a verlo a par de conciertos y me quedaba con la boca abierta cuando veía que bajaba el micrófono y cantaba sin usar el micrófono, y la voz era tan poderosa, se escuchaba en todo el arena, y él tenía el micrófono ahí abajo. Los que han ido a los conciertos de Vicente saben de lo que estoy hablando. Yo me quedaba con la boca abierta y decía, increíble. Cuando subía al tocayo, al potrillo, a la tarima, me acuerdo los primeros conciertos cuando lo estaba presentando, introduciendo al escenario. Él lo abrazaba y le daba besos. Le daba tanto cariño en tarima. Increíble. Gracias por tanto, che. Gracias. Ok, vamos allá. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Hello, mi bombón. ¿Cómo está, mi amor? Mi vida, gracias por ese homenaje tan lindo, Vicente. No, no, no. Y por cierto, quiero decirte una frase que es de él. Déjame estar contigo, Ale, aunque me estés a mi lado. Ay, muchacha. Ay, hablar contigo, mi amor. Ay, tan linda. Mira, que ya te pedí para Santa. Gracias, mi amor, muchas gracias por eso. Gracias por el cariño, baby. Un abrazo para ti. Gracias a ti por alegrarnos los días. Gracias. Siempre. Estoy a la orden, mamita. Quédate en línea, te quiero invitar. Gracias. Si estás. Mira, y ponte un lacito de Navidad que te pedí para este año. Claro que sí. Claro que sí. Quédate en línea, gracias, mamita. Dale, te quiero. Un besito, no te me vayas. Quiero invitarte al Miami Bash. Estás aquí en Miami, no te me vayas. All right. Ay, ay, ay. Sodio ahí en el corazón, mano. Mira, ahí en el corazón. Es un pequeño homenaje. El repertorio de Vicente, uno puede quedarse aquí horas y horas y horas y horas tocando canciones de Vicente, pero quería hacerle un pequeño homenaje con mucho cariño para sus fanáticos, incluyéndome a mí. Ahí tenías un homenaje al gran Vicente Fernández. Bueno, cuando regrese, seguimos con la musiquita y voy a buscar la llamada número 9 para invitarte a nuestros conciertos en Nueva York. Tenemos ahora próximamente el concierto de Independencia Dominicana que se llama El Conciertón. Va a ser el 26 de febrero en el Barclays Center de Brooklyn. Los boletos a la venta en elconciertón.com. Y mi gente de Miami, todo el estado de la Florida, Miami, toda la gente de Dade County, Broward County, Palm Beach County, Los Cayos, Jacksonville, Orlando, Tampa, toda la gente que viene

¡Ya voy! Y con entrega rápida en 2 horas o menos, tus fiestas pueden sonar así. Fruta para ponche, listo. Tazas, listo. Ahora hasta me sobra tiempo para ir por mamá. O pueden sonar así. ¡Wow! ¡Cuántos regalos! ¡Está súper cool! Consigue comida, regalos y más para una temporada que no olvidarán. Navidea con todo. Walmart. Aplican restricciones y gastos de envío. El 15 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Inscríbase hoy para cobertura de atención médica desde el 1 de enero del 2022. Más personas que nunca califican para recibir ayuda económica para pagar sus primas. Reciba ayuda gratis para comparar planes médicos y reciba la cobertura de atención médica que necesita con gastos de bolsillo bajos. Visite nystateofhealth.ny.gov para inscribirse hoy. De merenguito navideño, otro set de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Lo que tú me pidas te lo mezco conmigo en este lunes de recuperación total, comenzando una semanita nueva. Gracias por la sintonía. Es medianoche en un cuarto, ella va a subir. Oigo sus pasos acercarse, veo la puerta abrir. Ese vestido color amiga, ven. es un infierno. Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías. Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo, vieras como llora el alma mía. Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche. Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan. ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero, para que por mi culpa nunca sufras. Ven para curarte mi herida, amor. Aquí me tienes pagando por todos mis sufrimientos, más importante y más triste que nunca. Ven para que me perdones la vida. Mami, perdón. Sabes que mi vida la tengo en tus manos, que mi suerte la tengo en tus labios. Vuelve, mi reina. Vuelve porque yo te necesito y tú eres mi destino. Que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre los unió, mi mundo colapsó al momento. Su voz iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incremento mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero. La imagen no puedo borrar. Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Adiós, me voy a otra tierra, Para ti, para todos los bachatú, Gracias, mi gente de Puerto Rico. Un abrazo para toda la gente de la Isla del Encanto. Mete mano, JD. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Prepárate, voy para aire a buscar la llamada número 9. Te voy a invitar al conciertón de Independencia Dominicana el sábado 26 de febrero. Lo hacemos en el Barclays Center de Brooklyn. El concierto más grande de Independencia por primera vez en el Barclays.